guasa, guasa. Vamos a tirarle a los maleantes de estudio. Si no gatillan son maleantes de estudio. El estudio ahora es de Julio. DJ Sonic, yo, a los metefecas, los guasones. Al que se pega pa' contarte un embuste, a toda boca pa' que la gente se asuste. En ese viaje se pueden ir a usted. Al que se pasa metiéndole feca a las gatitas en la discoteca, ronca de chavo y la cartera está hueca. Tú eres un maleante de canto. Tiene roles, sortijas y un par de cubanas, vega kilo y también libras de marihuana. Solamente tiene ganas de botar mucha lana, con lo que tiene prestado de los panas. Como un chihuahua que ladra detrás de la reja, detrás del celu te despelleja, pero tú lo ves de frente con la labia pendeja. Se pone fuerte.